compadre. ¿Llega a entrar? La 6. Ahora, el ministro del Interior del Perú, él va a ser extraditado para responder en una investigación de lavado de activos y para delinquir. Desde el año 2001, a Orellana le han ofrecido 35 denuncias penales. Las autoridades peruanas nos pidieron colaboración para capturar este individuo. Y en una operación conjunta se logró capturar este individuo. Será entregado al gobierno, a las autoridades peruanas. Bueno, Orellana va a ser trasladado en un avión de la Fuerza Aérea Peruana, según lo ha confirmado la jefe de gabinete de ministros, Ana Jara Velázquez. Y bastaron 42 minutos para silenciar al centenario. Este es Javier. Él estudia en Open English. Aprende a hablar inglés tomando clases en vivo por internet con Ahí está el procedimiento. Palo. Abrazo para você, tudo de bom. Pero debió haber hecho con tiempo la situación. Hasta allá no lo podemos acompañar. Ya unidad. Mete al frigorífico. Eso no se lo puede gestionar. Guardate bien. ¿Y cómo te va? Déjame, don Marina. Tiene una reacción en la sociedad. ¿Cuáles son las consecuencias? Hay que quedar con 5, 8, 6. Una apreciación general del espectro económico, político. Entra 25. 6. ¿Cuándo y dónde debes entrar tu capital? Acompáñenos a analizar las acciones. Yo, unidad de 1. Me quedé en el Callao. Me quedé 47, tía, que estamos desarrollando 5-8. Guerra del Medio Cuadrante 138 por el barrio Bello Horizonte. Para Marcos de Antonio. 5-8 lo viene. Están a hacer el combo de la mañana. La 9 por los pendientes. La carretera con la 35 para adelante, el Santander y Meo. El coche me directo a la 122. Allá realizando para adelante, la 104. Para el compañerito, no les comieron porque todo lo Avanza mis aventuras a 1.24, 1.938 en el sector de la autopista, 22.32. Con uno, nosotros quedamos con otro. Y con eso, mis aventuras a 1.2, dale, me voy haciendo una sanción de rodillas. Hola, ¿qué tal y bienvenido? Por si... Bom, não dá conta nem de prender o ferrão do butico dele, vai te soltar. posición. Bota esse filho da puta, dá um passinho pra frente e atira o ferro. Ô, amigão, você tava aí, eu tava te defendendo aqui. Presenta con 33, 58, entra la 40, 30. Está frío en Aranagá, tengo que dar a Jenny. Moribundo, moribundo, queimador de esmalte. Acabou. O que que você... Não entendi. Ai, não sei, filho. Aí, entendi lá. Vi que era vídeo aí, eu assisti lá, eu vi. Achei que era foto, não tava dando pra ver direito. Aí, cara, deu a fumaceira lá, viu? E eu vi, moribundo. Chico 8-4-6, trazito de direção na hora correndo, a 3-6, a cusico, 6, só na hora. Já foi! Era de tomar. Entrava de unico. Bicho ali, já vai. Vai lá, vai lá. Ah, tem junto com o 97, 7-10. Tem um banco de Bogotá em la... Calle 49-51, que veo el requerimiento, ahí está el oripo, ese te lo revisé, entonces que reporte para vamos a ver si llega ya o no a entrar. Entra, Brasil 35. Compañero, para el sector de Belén, para el sector de Belén, central. Para ahí, Cari, para ver si aplaudo, para ahí, para ver si aplaudo. Estaba aquí ahí. De San Benito, al lado de la iglesia. Ah, quem vai atrás sou eu, viu, Carioca? Tu sabe que o único doido que pego aqui sou eu. Quem vai lá experimentar dessa fruta, dessa beija-flor, vai ser eu, viu? Nossa, e tu não conhece nem que o quadril tá pisando a bola. Vai lá comer a banana mais velha. 67. Pois. Uma banana cara, uma banana caruara pra ela, uma banana para ela. Cabeça, eu fui a cagada mais cara da minha vida. Eu gastei 7.500 reais nessa viagem. Não tá entendendo não, pra ir lá ver a Renatinha. Cheguei lá, 30 quilômetros lá pro Rio Paraguai, numa fazenda chamada Santa Helena. Cheguei lá com a dor de barriga, deu uma cagada nessa fazenda lá e vim embora. Ela existia a fazenda e a Renatinha não existia lá. 5-5, para la 8. Verificación 46, ya le doy la entidad porque el sistema está en cosas y no me deja abrir el incidente. Calle 51, 49, 11, 49, 11, ya le digo, creo que es el agrario, creo. Foi lá, ela não tava lá. Tá. Renatinha gostosa que era frequente aqui, não tava lá não. Uma outra Renata que trabalhou lá, e que tem dois filhos, um filho sei lá, que trabalhava lá, o marido dela trabalhava lá pro Zídio, na mesmo endereço que ela deu na cidade já, rua planejada lá, já dentro de Bonito, uma gordona lá de 180 quilos mais ou menos lá. Se tu aplicar, a única Renata que era essa lá. E ficando todos nós aí, isso aí. 50 anos, meu irmão. Chegou lá, ela. Chegou quanto de coxa, meu irmão. Casa não caiu. A 47. Acompanhada aí. Nunca mais, ó. Não briguei com ela, né, Carioca? Ela nunca mais apareceu assim no rádio. Ficava com a gente direto. Mas ela fica só ouvindo. Tinha ela, 5 reais, com você. Ela matou ela e entrou lá pra Corgo. Via, né, a gente falando direto aqui, e aí eu fui lá e ela... Patria, boa, bom dia, que ordena? Aí aqui de é por redenção, aí tal de... Aí eu chegou no tal ali de Barra do Carro, fui sair no tal lá de Jataí, um monte não sei de que, um tal num lugar que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, cabeça, um tal de... Planada, Planada do Céu, Planada do Céu, parece, Não, Carioca. É doido, né? Chapadão do Céu, Chapadão Azul e Chapadão do Céu. Entrei no Mato Grosso do Sul. Aí estourei lá na 163, que eu não sabia que essa que eu nasci nessa rodovia, lá em Santarém. Daqui a pouco eu já tava nela, na 163, lá no tal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hay mucho por allá, reportemos la actividad. Quem vai dar uma varada na Veja Flor tá aqui, viu? Como é que você sabe que você passou em todos esses lugares aí? Você foi com a mão pra fora esfregando no asfalto, ô filha da puta. Quanto no 558? Fui falando pro motorista, dobra aqui. Não vai pelo teu GPS. Então 458, me dá gente para você, não para o para aqui. Me vai plan avante, Santo Luz. Fernández, buenos días, aquí Patria. Fernández, ¿qué tienes para mí, Marcelo? Esto es un programa con mi otra tres. De una, Fernández, 6-7. 5-4-8 para 46, sale el mejor recuerdo en la Candelaria, 2-9. Leandro Davis, o nome do moleque. Qual é o brasileiro também, já, agora? E o Arena Croy. Ele foi o canal de comandos para o programa comigo. Tá, ó. Tu já viu ele aí no meu Face, já, Gabriel? Com Nissalu, que 50 tem. Acaba de Estamos prácticamente límites con Buenos Aires. Estamos en 78, pero nadie nos manifiesta nada. Yo creo que vuelve el 21. es un pasazo. ¿Qué me pasa? Petrobras, por supuesto, vinculación. No, tú puedes atrás, yo soy un gentil. Diamante, diamante. Nada, não. Amizade continua, deve ser meu amigo, tô aqui, pensa na mão, bater papo, tamo junto. El que más le está solucionando problemas. Pero qué inconveniente tendrá. Atrás já passou. Tem outro aqui pra frente. É, gadão. Ó, o gadão berrando aqui. Diz que o gado é bonito. Candidato a presidente. Tu ia ser um bom político. Para que la ayude a transportar a tres mujeres. Pues yo, Gadri, voy a ver si la vea. Espera ahí. Deme, oh. Tres guardias de veces. Oye, vea. Sigue interpreta a este periodista quien es detenido en Irán y acusado de ser un espía. Sí, ocho. Sería un ótimo político. Un buen juego de cintura, perdón, escuela fácil. Sería un ótimo juego. Si me da fácil, Jesús abençoa. ¿Quién soy yo para ir contra él? ¿Por qué que yo voy a carregar? Carrega a mágoa, carrega só felicidade, só alegria. E o resto é o resto e a gente consegue, todo mundo consegue. É só correr atrás. Que filha da puta, ninguém te chamou aqui não. Maribondo. Central, Titibán de San Diego, 946. Colorado, Rego, márcame un 21, Acevedo, el de la sala 7. O cara ficou querido, desculpa, viu? A gente tava falando no rádio. Ah, tomar no seu cu do mesmo jeito. Eu cheguei de cliente aqui. Daqui a pouquinho eu volto. Y revisa al sector bancario, de cajeros automáticos y nueva central. Pero cuando han sido de bendiciones, no, es que... 23, carrera 66, carrera 65, sector del barrio Boyacá y Sinodá, 58. Vamos a tomar un juguito. Pero, caballero, afirma. Usted tiene toda la razón, me confié. Espero que le regale una sonrisita y le diga, mamá, te amo. Perdóname, pues, como soy. Sí. Ya entonces están en actividades. ¿Qué era quiere? No, para si les podía hacer un pincel. No, vos. A la idea. Voy a comprar esa vuelta, voy a comprarte esa vuelta. 67. R. Ok. ¿Se cerquita entonces qué? ¿Qué no? Pero no, acá como llegó que una moto, una Libero negra, fue lo que le llegó ahí al operador. Ah, bueno. Aquí estoy pidiendo una camioneta al jefe. Entonces me retiro porque ese no es lo que... ¿Qué es el caballero? Comando, diga, 5-5, ya los estoy respondiendo, 5-5. ¿Qué parque pase? Sí, un numérico con Marfane, si me da el favor. Afirmativo, 160 en Punta de Piedra, 160R. Europe in concert. 321-590-6403. Fünf junge Menschen aus unterschiedlichsten Teilen der Welt verlassen ihre Heimat und wagen. Viele schöne Momente stimmen zuversichtlich. Tränen und Feste. In unserer Serie Weltfremd. Para el morro. PLR por todo, 57x42, plazoleta Cineros, alrededores que los han dado vivienda. 5-4. Móvil 2 de la 5-3. Castañeda Nova. 314-281-6078. 314-281-6078. La Antel es el 25-65. 25-65. El amigo Luis Pérez y el amigo Martín Jaime Muñoz y David Mejía. ¿Cómo le parece, David? Adelante. Comente. Don Wilson, muy bien así. Yo mañana, pues no sé a qué horas irán a salir. Trata de hacer la gestión. Es el favorcito que le pedí. Tratarme con ellos, o si no, yo subo en mi moto hasta allá y miramos a ver, porque como yo mañana tengo que laborar. Este es un debate muy importante. Debido a la sesión de la Central, ahí para que 52 con la ambulancia, solamente con tránsito acá. Ciudadano dice que se acerca hasta la León 13. Ahí le pongo más tránsito para que lo puedan atender a León 13, porque como fue accidente de tránsito. Muy bien, el domingo sí los puedo acompañar a la hora que sea. Entonces estamos charlando a ver para que ultimemos los detalles. Ahí para prenderla me toca empujar. Pero entonces ya aprendió, vaya, acá estoy parado al frente del machete que ordena. Y el frito da hambre, ¿cierto? Ah, bueno, es horrible. Pero si alcanzan a llegar a la estación con ella, bien. Muy de Fuerza Aventura. Menos deudas, señora ministra. Estaba preocupado. Bueno, R, pero si alcanzan a llegar a la estación o no. Entra, sí, señor. 1208, el número suramericano. Bueno, R, gracias. 58, entonces. Del personal de la comisión técnica. De antemano te agradecemos ahí la buena voluntad, David. Adelante. Sí, me repite. Pues allí puede estar pendiente por el medio. No, 58. 58, HK4, Lima, HK4 del Tamayeco. Queda atento en frecuencia. Para la estancia combinada bien buena, ¿sí o no? Ay, ahorro. Aquí la comisaría familiar. Tengo con la familia. 5 gente, sí, tengo que empezar por aquí, mi siguiente pared. Este es de la... A ver... 4803 Buquero, sí, sí. María Camila Arenas Landón. Pase 8. María Camila Arenas Landón, 12 años. Recibe funcionaria Sandra Julián Herrera. Familia, para hijos, para papá, para mamá, para todos. Y la verdad es que ahora mismo nos estamos tranquilos, nos sentimos. ¡Pero! Si hay alguien que viene, no me tengo contra de allá, cucho, con... ¿De qué ejemplo, atención? La que colabora con doble carro, ya que la federal se quedó inconsciente. Llega doble carro. Gracias, Rosendo, gracias. Es que mucha gente no le cree a uno. 469-71-651-469. Cuádrate 14. 5-5. Me vine por Bolivia, por Colombia, muy bien. Con la renta los ganan los casinos. Alrededor de la iglesia. A principal del 20 de julio, si no hace. Ah, mira, pero no, aquí no tengo oficio. Ya me lo recibieron, ellos ya lo clasifican. Nosotros lo hicimos y al despacho del alcalde. A mí también me preguntaron lo mismo, entonces yo lo llevé en la mañana. ¿En qué número vamos? Para que tengan conocimiento, me dirijo a Misión T. Ahí la cuadrante 4 me cubre el cuadrante y una rayita. ¿Cómo les acabo de ir? Me contaron que usted fue el del cierre. Sí, sí. Ahora fue el cierre, adelante. Sí, no, no estoy autorizado para dar esa información, Will. Pero sí, ya me quedé hasta lo último. Eso está bien. Eso está perfectamente bien, listo. Muy bien, hombre, Luis. Perfectamente bien. 6-1-20, ya quedó en 5-7. Pues, ya está bien, ya está bien. 6-7-5-8. ¿Qué me confirma, profesor? Adelante. Todo muy bien, pero el piloto me ha dicho... La 33-23 de la cara. Aquí hacemos esperando al ciudadano. No se le puede permitir volver en bicicleta. Por otro lado, ya preguntaba... 38 de la comisión de mañana. 4 Liga Radio, 4 LPA. Mi persona, muy el color de Fuerte Ventura, Terrazas de San Diego y Providencia Castro Porto. San Ángel, yo también voy llegando entonces. Solo el 43 para acá. De pronto usted me tiraba ya, digamos, a perder, ya perdía la paciencia. Ustedes quieren andar. 232. Entrar, bueno, ahí 58, 1, 202. Doble 02 unidades. El detector de la 5:35 para cualquier requerimiento como estacionaria 12. Como es puente de paso, en 2. Entonces quedo por aquí, QAP para cualquier. Mi teniente Gómez de colores. En el zoológico hay 4 unidades que yo llevé mi gente. Me encuentro en el momento que estoy teniendo un psicólogo al parecer con signos de escopolamina que están en casa, ¿sabes? Y entre otras cosas, deja sus unidades, por favor, y recuerda del zoológico, guerrero. A llegar a algunos recursos técnicos y materiales que requieren para hacerlo. Estoy llegando por el mar de la vida. Te confirmo ahorita más adelante, entonces volvemos a entablar. Es informante de Jumbo y ¿cómo es Macro? Te agradecemos de antemano la buena voluntad. Sí. Cuatro Lima Papal para checar cuatro el garrayo de Medellín. ¿Dónde le queda fácil, Cecilia? Fíjate. De toda la vereda. Donde llegaron a la 43A85 edificio Estoy como que no tengo señal, márqueme este otro 304-378-1247. Y allí lo reunieron, los torturaron primero. Y posteriormente. Me regala 25 con la 421, por favor. 526. Y las ráfagas. Si me dice a quién le entregó la moto, que le figura todavía en la móvil, a quién le entregó, esto de cara a la moto no ha sido posible. Y cabo, esa moto la tiene Henao, el patrullero Henao, él realizó el primer turno, él anda con mi sargento Salazar y él la tiene hace mucho rato, yo la entregué hace por ahí 2 años. Y no sé por qué me figura todavía a mí mi cabo. 5-4, el patrullero de Nado Rendón. Copia 19. ¿Quién mete para atrás que le colocó una pijama? Es 5-4, pero todavía hay para que esté pendiente porque no le figura a usted. Ah, le figuró con la mujer. No le figura todavía a usted. De esta mi cabo, yo de esa manera le di conocimiento ya y firmé. Pero el pelado la tiene, ya el compañero ya... La tiene hace rato, para que hablemos de la situación. 5-8. No quisiera uno como acordar. Rojas, hasta el momento no he recibido la información desde el día de ayer. La que requiero de los 3 puntos que usted tiene o que le corresponden al cuadrante 33 cuando lo hay, o le corresponden a usted o en su efecto a la 13, para que me colabore antes de relevarse, por favor. Sí, a empezar de nuevo, a ver dónde. Muchas tierras abandonadas quedaron. 16-5-02. Me hablan de dos sujetos, dos habitantes de calle. Ahí por la malla amarilla. Están ahí haciendo actividades obscenas cuando pasan los niños y las mujeres. 5-5. Concha de tal. 23. Me acompañaste 35. Activo 101 en terrazas 101R. Son bienvenidas, son muy importantes. 8 entradas 23. Los invitamos para que la familia ingrese en nuestra página web. Ingresando a triple. Amicao Rodríguez de cuadrante 5. 55 cuadrante 5. También en Facebook y en Twitter. Hoy les con tiempo en California, el pueblo de Puerto Rico. Llegan los de tránsito, que hay mucho 943 acá en la autopista. En sentido norte-sur. No sé cómo te explico, te he dicho varias veces, he informado, no sé si vas a tocar vidas acá para que mire. No hay sistema, lo que ya se informó, no hay sistema. Espera, mi cabrón, también está negativo, viniendo también de punto cero a coger la autopista. 5-5. Colombia, la Macarena también muy negativa. ¿Y cómo se encuentra la ferrocarril? Vamos a preguntarle dos datos. Activan el M-O-M-I-C. 620, ahí le llevo. Aquí en este momento esto está negativo, todo este sector. El colador me viene con el hijo Calazán. Es que me salí a Ciudadano a eso, no es que imprimiendo a los menores para que para quitarle los libros ya que terminó esta temporada escolar. Sí, esto. 4. negativa por debajo de los puentes, por los deprimidos también está muy negativo, está